Del cielo llueven melodías, la tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva mi corazón. El vino que me alegra el alma, el pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te respiro, el pulso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo, es buen abrigo. El pulso que aviva mi corazón. El pulso que aviva mi el pulso que aviva.